92.7. Buenas tardes, hoy estamos en un nuevo programa de Conciencia por la 92.7 Radio La Correntada, la radio comunitaria del barrio Las Canaletas. Este es un programa de ciencia, pero donde siempre tocamos temas que tienen que ver con la actualidad. Y bueno, lo hacemos entre Néstor Malacalza y la que habla, que soy María Mitidieri. Y bueno, como tenemos mucho que ver con INTA, siempre tenemos una tendencia a traer invitados que son compañeros de trabajo. Hoy tenemos la presencia del ingeniero Nicolás Fortunato. Es una persona que eligió venir a vivir a San Pedro. Y bueno, tiene una responsabilidad muy importante en la experimental, porque él coordina un proyecto de los que llamamos proyecto con enfoque territorial. Así que bueno, un poquito le vamos a preguntar de qué se trata su rol, pero el tema del programa de hoy es tiene que ver con la maestría que hizo Nicolás, que trata sobre la percepción que tienen los productores del uso de plaguicidas, que es un tema que sabemos que a la audiencia de La Correntada le interesa. Así que bueno, buenas tardes, Nicolás. Bueno, buenas tardes. Es un gusto enorme, un placer volver a esta radio. Ya estuvimos en alguna oportunidad y bueno, cargo el sentimiento es para los que la seguimos, que la escuchamos. Así que un gustazo y agradecer por permitirme este espacio y charlar un poco y compartir un poco el trabajo que hice en su momento. Y bueno, y charlar y debatir o analizar cuestiones problemáticas coyunturales del momento y por qué no esta que trasciende, que viene desde lejos, que tiene que ver con el uso de los plaguicidas, de los agroquímicos y lo que eso puede generar. Y bueno, en este caso, una vueltita de rosca, si se quiere, que es como analizar un poco cuáles son las percepciones que inciden en las prácticas que realizan esos productores con el uso de estos productos, de estos insumos, en definitiva. Bueno, no, me olvidé decir algo muy importante, que tenemos un operador, que es Tomás, un operador de lujo, joven, que bueno, siempre nos quedamos también contentos de que Tomás escuche, porque sabemos que a él le interesa todo lo que hablamos, porque seguramente tiene un futuro de me imagino, de funcionario por delante, porque es un militante político y que bueno, sabemos que está bueno que la juventud escuche estos temas y que se vaya formando en estos temas. Y yo, Nicolás, te cuento que yo empecé a trabajar en INTA, siempre dedicada, bueno, vos me conocés, pero dedicado a la horticultura, a las enfermedades. Y cuando me tuve que topar con esa palabra percepción en el medio de mi trabajo, cuando escuché que varias personas hablaban de percepción, yo dije, ¿qué están hablando? ¿De qué están hablando? Así que lo primero que te voy a preguntar es qué significa una percepción. Sí, en realidad como que el título de mi tesis es Prácticas y representaciones del uso de plaguicidas. Está acotada un estudio de caso que yo realicé en el Cinturón Hortícola Platense con ese tipo de productores. Percepciones fue un acuerdo que tuvimos como para tratar de poner un poco más en llano lo que significa las representaciones. Es decir, los estudiosos, los sociólogos que han estudiado las conductas de los seres humanos en general, acuerdan con que las ideas que tenemos sobre las cosas de alguna manera condicionan o direccionan nuestro accionar, nuestras prácticas. Entonces, esta fue hablar de percepciones, es una manera también de, ¿no?, de que se entienda que queremos tratar de compartir este trabajo en el que se analizó desde una perspectiva antropológica, con un enfoque a partir de un sociólogo muy, muy interesante, que se llama Pierre Bourdieu, que permite explicar y comprender, dice Bourdieu, el porqué de ciertas prácticas. En este caso, puntualmente, el porqué de el uso de plaguicidas o de fitosanitarios o agroquímicos. Habrá distintas formas de mencionarlo, siempre refiriendo más o menos a lo mismo que todos conocemos. Así que por eso cambiamos representaciones por percepciones, pero si somos un poquito más rigurosos, tendremos que hablar de prácticas y representaciones. Bueno, este sociólogo, yo intenté leer algo de él en la Wikipedia cuando vos me pasaste, y lo poco que me llamó la atención que pude entender es que él viene de una familia obrera, sí, y llegó a ser un líder, ¿no?, del pensamiento, sí, sí, en Francia. Tal cual, es un caso interesantísimo porque él falleció ya en el 95, me parece. Pero bueno, tiene una trayectoria muy, muy interesante, muy amplia. Escribió muchos tratados, muchos libros. Por ejemplo, hay uno de ellos que se llama La violencia masculina, que tiene que ver con lo que desde un tiempo a esta parte, por suerte, está tan en boga, que tiene que ver con la dominación, se llama dominación masculina, que tiene que ver con los esquemas de dominación que ejercen, bueno, en este caso, el hombre sobre la mujer. Volviendo a Bourdieu, es un sociólogo que estudió y trabajó y generó mucha información, pero a la vez se comprometió. Es un sociólogo que dice que la tarea del sociólogo solo tiene sentido si sirve para develar, para poner de manifiesto los instrumentos de dominación. Es decir, es un flaco que pasó al plano político. No se quedó en el estudio y en encontrar y en revelar y, imponer, y en hallar instrumentos de análisis de la realidad, sino que le puso el cuerpo al asunto. Y por allá, por la década del 80, se lo veía, y de hecho hay en YouTube y se lo puede encontrar combatiendo, si se quiere, dialécticamente o en el fragor de la lucha dialéctica, con, ¿no es cierto?, poniendo el cuerpo y discutiendo y poniendo en juego su manera de pensar como sociólogo y desde un punto de vista político. Y a vos, primero te voy a hacer una pregunta: ¿cómo se te ocurrió hacer esta tesis y cómo llegaste? Porque yo, por ejemplo, en la agronomía jamás me crucé con un sociólogo, nunca se me ocurrió apelar a un sociólogo para nada de lo que hice. ¿Cómo te cruzaste vos con esta persona que te inspiró? Y en realidad todo arranca con la maestría que cursé en la Facultad de La Plata, maestría en desarrollo rural, que ya de por sí los contenidos de esa maestría, ¿no es cierto?, transitan por Giddens, por Bourdieu, transitan por una cantidad de autores, preponderantemente sociólogos, antropólogos. Y bueno, y muchas veces las maestrías, los posgrados tratan de enriquecer el conocimiento de base de grado que uno trae, en este caso ingeniero agrónomo, enriquecerlo con una nueva perspectiva. Es decir, seguramente hay más escalones para subir, para decirlo de alguna manera, desde nuestra condición de ingenieros agrónomos y perfeccionarnos y mejorarnos. Seguro que sí, en la línea de lo técnico, de las innovaciones, no hay dudas. Pero también hay otras luces con las que podemos alumbrar el camino en el que queremos andar, ¿no es cierto? Y bueno, y es muy interesante cuando uno se sale del overol de ingeniero agrónomo y empieza a leer estos autores. A mí me costaba leer una carilla del trabajo de Bourdieu. Las primeras veces me costaba una tarde entera, porque obviamente nosotros tenemos acostumbrado ¿no es cierto?, el sentido, la lectura, el entendimiento, acostumbrado a lo técnico, a la planta fertilizante. Entonces presupones, y por eso están las maestrías, ¿no?, que te de alguna manera te convidan a superarte y encarar lo que hace rato que estás analizando desde otra perspectiva, desde otra mirada. Bueno, en el marco de esa maestría, que empecé en el año 2010, y sobre todo por la influencia de uno de los profesores de esa maestría, también francés de origen, Christophe Albaladejo. Pueden buscar algunos trabajos de él muy interesantes. Se anduvo por la Amazonía, está en Argentina hace muchos años. Y bueno, obviamente él trae una carga, es decir, aporta a la maestría gran parte del marco teórico con el que él está muy consustanciado, que lo trae de Francia. Y bueno, un poco a raíz de que uno se obnubila cuando empieza a ver cosas nuevas y a escuchar cómo hablan de tal o cual tema desde esa mirada tan, tan diferente, bueno, te entusiasma. En el caso de Bourdieu es muy interesante porque analices lo que analices con esos instrumentos analíticos, te permite reflexionar sobre tu condición, sobre tu vida, sobre tu trayectoria, sobre tu manera de pensar, sobre tus representaciones. Bourdieu, de alguna manera, es el que piensa el concepto de hábitus, que bueno, de a poquito podemos ir recorriéndolo, siempre tomando recaudo. Ojalá que algún jovencito estudiante de sociología me tenga paciencia, porque en definitiva soy un agrónomo queriendo hablar de un tema ajeno, ¿no es cierto?, a la formación. Pero bueno, se puede hablar tranquilamente de esos conceptos, de esas nociones en general, y ojalá se contagien a leerlo un poco, porque es muy interesante, porque trata temáticas actuales, la dominación masculina. Él es uno de los primeros en escribir un librito muy chiquitito que se puede leer rápidamente y que enfoca básicamente por qué el ser dominado continúa siendo dominado, no reacciona, no se revela, digamos. Bueno, a lo mejor Mariana y Toí por ahí conoce este autor, me imagino que debe conocer, pero bueno, le vamos a pasar también la idea al resto de la gente, la correntada. Y bueno, si tenemos algo para escuchar, vamos a escuchar algo de música, así vamos a ordenar un poco la entrevista para conocer un poco lo que piensa Bourdieu y el trabajo que hizo Nicolás con el uso de los plaguicidas. Que de a poco siempre se va cuando hay algo entre los dientes. Juana la porota y hasta el viejo Tomás va acercándose la gente, los hijos de la clarita y la claridad de esos días diferentes. Es la rueda, es la rueja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega a las manos nadie la puede parar, nadie la puede parar. La rueja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega a las manos nadie la puede parar. Y hasta el viejo Tomás va acercándose la gente, los hijos de la clarita y la claridad de esos días diferentes. Y en el fondo de la olla van nadando, van nadando, van nadando, como abriéndose camino y dejando. Es la rueda, es la rueja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega a las manos nadie la puede parar, nadie la puede parar. La rueja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega a las manos, qué quilombo, qué quilombo. Nadie la puede parar, la rueja esperanza que se sube a la cabeza, pero empieza por la panza y cuando llega a las manos nadie la puede parar, ni los palos, ni la pala, ni la caridad del cielo, ni políticos punteros, maricones traicioneros, que te la quieren cobrar. La radio del pueblo, la radio del río, la radio del barrio Las Canaletas. Seguí escuchando la 92.5. Bueno, estamos otra vez al aire en el programa Conciencia, entrevistando a Nicolás Fortunato, que es ingeniero agrónomo y hoy nos está develando un aspecto para mí desconocido de su formación, que es un enfoque sociológico que él hizo para su tesis de maestría, y también es un programa extraño para este espacio donde siempre más bien tratamos temas más técnicos o que tienen que ver con lo biológico por la formación que uno trae. Y rara vez hablamos de ciencias sociales, así que bueno, es una novedad y un aporte importante para nosotros, Nicolás. Bueno, gracias, insisto, por dar este espacio para compartir esto, que en definitiva es un trabajo en el que uno puso mucho empeño y que ahí está presentado, defendido, aprobado y editado. Y ese, como otro trabajo que hicimos con otros compañeros en el OPDS, que también enfoca los plaguicidas desde el punto de vista de lo que hay y de la diversidad. Bueno, en algún momento también podemos hablar de eso. Pero en este caso, bueno, insisto en lo mismo, ¿no es cierto? Uno que está durante años, se formó y se deformó, diría algún pedagogo, se deformó en el sentido de tener capacidad para interpretar, para leer, para llevar adelante y llevar con buen pie, como dicen los futbolistas, textos técnicos. Bueno, ahí está ¿no es cierto?, el desafío de tratar de andar y de percibir las cosas desde otra óptica, desde otra perspectiva. Así que es todo un desafío hablar de esto también, así que insisto en pedir disculpas si de golpe me refiero a nociones que tienen que ver con antropología o sociología de manera inexacta, mil disculpas, pero bueno, yo creo que algo puede quedar de esta charla y insisto en animarse a asomarse a ese mundo tan interesante. Así que bueno, ¿cómo fueron los pasos que vos fuiste dando para llegar a terminar la tesis de maestría? Y yo ya durante muchos años hice las veces o me desempeñé o trabajé en definitiva como promotor asesor del programa Cambio Rural, que de un tiempo a esta parte está tan en análisis y tan siempre, ¿no?, con sus altibajos y resulta tan importante. Y durante tantos años, unos cuantos años, como desempeñándome como promotor asesor de grupos de productores hortícolas del cinturón platense, bueno, tuve la oportunidad de compartir con una gran cantidad de productores no solo las cuestiones técnicas, asesoramiento, seguimiento, acompañamiento, sino también de involucrarme en su vida, en sus problemáticas, en sus dificultades, en su condición de vulnerabilidad, uno diría. Y bueno, y a partir de esa consustanciación, de esa posibilidad que me dieron de aprender, inclusive uno puede ir observando lo que ocurre ahí y lo que se hace y cómo se hace. Así que a partir de esa posibilidad y de conocer el paño hortícola de allá, de La Plata y los alrededores, bueno, me pareció que estaba en condiciones de arrancar algún tipo de investigación, de relevamiento, que formara la esencia, la estructura, el esqueleto de mi tesis. Ahora, ahí estuvo el desafío, en el sentido de a esa problemática tan compleja y tan llena de elementos, ¿no?, que hay que tener en cuenta, me parecía que se la podía enfocar desde una mirada distinta, que no solo tenga que ver con si un manejo es racional o irracional, está bien o mal, lo hace porque no le importa nada, ¿no es cierto? Me pareció que el análisis podría ser evitando linealidades, ¿no? Como solemos hacer, tal persona hace lo que hace porque no le interesa, tal persona no hace lo que tiene que hacer porque es vago, etcétera, etcétera. Así que, bueno, en la medida en que se desarrolló la maestría, uno va adquiriendo herramientas para meterse a analizar esa realidad y tratar de enfocarla desde otra intensidad de luz, digamos, desde otro enfoque. Así que bueno, ahí arranqué la tesis, que me llevó unos 2 años más o menos, toda la parte de relevamiento, de observaciones, de visitas a los campos, de compartir, de observar, de anotar, de relevar. Y bueno, después todo lo que tiene que ver con el análisis de los datos que uno recaba, digamos, que cosecha. Y bueno, cuando vos hacías estos relevamientos, entonces, el estudio de este sociólogo, ¿qué te aportó como para modificar la metodología, para hacer otro, tener una mirada diferente, como vos decías, y no tan lineal como a veces solemos hacer? No, la parte de observación uno la hace desde lo que sabe hacer y de lo que sabe registrar. Ahí se trataba de observar las prácticas relacionadas al uso de plaguicidas. Ahí estamos hablando de qué se usa, con qué frecuencia, pensando en qué o argumentando qué se hace con ese envase, qué tipo de producto, por qué este y no aquel. Digamos, uno empieza a recolectar un montón de información que de alguna manera no es nada nueva, digamos. Y hacía tantos años que yo estaba recorriendo las quintas, visitándola y sabiendo que esas prácticas involucran una complejidad y una cuestión que, bueno, que podemos analizar aparte, ¿no es cierto? Que hay que decir que ese tipo de producción es intensiva en el uso de insumos. Entonces, los agroquímicos son parte de esos insumos. Y bueno, y uno observa una utilización que podría decir preocupa a cualquiera que la observe, puede preocupar. De hecho, hay muchas versiones o análisis que tienen que ver con que están haciendo tal o cual cosa, nos envenena. A mí me parece que Bourdieu lo que te permite, un enfoque antropológico, tiene que ver con esto, tratar de comprender y explicar lo que está pasando, que es bastante sabido y que tiene que ver con esos prejuicios y que uno corrobora un montón de cuestiones preocupantes. Pero bueno, me parece que la cuestión está, o el desafío está justamente en no caer en ese análisis lineal que termina siendo estigmatizador o condenatorio, o que simplemente plantea que lo que ocurre ahí, básicamente lo que hacen es envenenarnos por sus razones económicas. Te hago una pregunta, aunque sé que la respuesta no la vamos a tener por ahí del lado de la ciencia, pero a veces lo que vos estás contando me hace acordar a cuando vamos al médico y si el médico no te receta nada, no te venís contento. Viste que por ahí yo voy a un médico clínico que me receta algo en el último de los casos. Trata de que no tomar nada, de que yo no tome nada. Pero sí me pasó con mi hijo en Cuba que la doctora no le recetaba nada, y yo decía, ¿cómo no le receta nada? Y como que, ¿a qué voy? A que uno también tiene la tendencia a sentirse más protegido si está ingiriendo algún químico. O mucha gente por ahí resuelve su tristeza o algún problema que tiene empastillándose y le parece natural resolverlo de esa manera, ¿no? Sí, y de hecho hay un paralelismo así manifiesto. El ejemplo que vos ponés es tal cual, es muy elocuente. Uno pudo comprobarlo cuando haciendo las veces de asesor, asesor privado, digamos, de ir a una finca y hacer el relevamiento y observar lo que hay que observar. Y pasaba eso, digamos, irse de la quinta sin agarrar el cuadernito, la libretita y hacer el detalle de la curita, que es por ahí el concepto que se maneja, bueno, puede llegar a ser que no te paguen la consulta, ¿cierto? Eso se verifica. Bueno, el trabajo este justamente intenta bucear un poco en los por qué, en con qué se relaciona esa necesidad. Yo hablo de un protagonismo, ¿no es cierto? Yo lo que termino observando es que para ese... Hay que hablar que yo me dediqué a estudiar un estrato de productores que podemos considerar con cierto nivel de vulnerabilidad, que se trata de comunidad boliviana. Bueno, no tiene nada que ver con lo étnico, ¿no es cierto? Yo también paralelamente lo estudié con bolivianos y con criollos. Esa vulnerabilidad a vos a la que te referís, ¿a qué se debe? Bueno, la vulnerabilidad tiene que ver con el origen, con la trayectoria. Bourdieu diría con el capital con que cuenta cualquier ser humano. Bourdieu te habla de capital económico, que es el capital más elocuente, más fácil de ver que tenés. Tenés casa, no tenés casa, tenés un ingreso, no tenés ingreso. Bourdieu te habla del capital cultural, que es justamente lo que tiene que ver con tu formación, con los elementos intelectuales que manejás, básicamente con la escuela, si pudiste completarlo o no, si fuiste a la secundaria, etcétera, etcétera. Habla de capital simbólico, que tiene que ver con el entorno. Habla de distintos tipos de capital que hacen que un agente social, digamos, cualquier persona, un individuo, esté en un determinado estatus social, digamos, esté ubicado en relación al resto en un determinado nivel. Lo que plantea Bourdieu es que los individuos, el sujeto social, hace, digamos, efectúa sus prácticas en función de las representaciones que tienen y del hábitus. El hábitus es un concepto así como un poco más denso que habría que desglosar o hablar un poquito más, pero es un concepto básicamente que engloba lo que ese individuo trae, digamos, dónde se formó, dónde creció, qué educación, qué capitales acumuló, digamos, conforman el hábitus. Y ese hábitus moldea las representaciones y a su vez incide sobre las prácticas. Bueno, pero a mí me va a tener que explicar qué son las representaciones, porque yo no sé. Siempre que me cruzo con esa palabra en agronomía me genera conflicto porque estoy acostumbrada a hablar de otras cosas. Sí, representaciones tiene varias, uno puede googlear y encontrar definiciones, pero es básicamente la idea que se tiene de las cosas, una representación. Uno puede tener una idea, habrá un grupo social que tiene una idea respecto a ir o no, llevar o no a su pibe a McDonald's, por ponerlo en concreto. Yo particularmente, mi chiquito, voy a tratar de evitar eso, porque, por una cantidad de cuestiones que tienen que ver con esas sensaciones, con lo que para mí significa eso. O cualquier otro ejemplo, salvando o ir o no a Disney o lo que fuera. Las representaciones se conforman de acuerdo a los medios, al mensaje que nos permea, de acuerdo a nuestro entorno, de acuerdo justamente a los elementos que tenemos, que traemos de la educación. En definitiva, las representaciones son las ideas, la cosmovisión, el filtro que tenemos respecto a lo que vemos, cómo lo pensamos, por qué pensamos sobre tal o cual cosa. Y tienen esa importancia en base a esas representaciones. Las representaciones concretamente pueden aplicarse a la cuestión política, ¿no es cierto? Vos o yo, cualquiera, podemos tener una cierta inclinación, una simpatía o adherir a tal o cual proyecto o idea. Eso es en base a las representaciones que tenemos de, no sé, del tiempo que pasó, del tiempo que viene, del que está ahora, de tal o cual persona, de tal o cual proyecto o que yo, o sentido que se le puede dar al, al rumbo del país. La representación es un término en sí mismo amplio, pero que abarca lo que pensamos de las cosas. La inclinación a pensar más de una manera que de otra. A hacer más una cosa que otra. Y vos dijiste que vos habías estudiado productores más pequeños, más vulnerables, pero también productores de otras. No, en ese caso estuvo muy enfocado a los productores hortícolas que integraban los dos grupos Cambio Rural con los que yo trabajaba. Y, pero bueno, me refería a la cuestión étnica, porque es un error hablar de que yo investigué lo que hacen los productores hortícolas bolivianos, porque paralelamente lo hice con productores hortícolas criollos, no bolivianos. ¿Y encontraste diferencias? No, hay diferencias en cuanto a las representaciones que guían esas prácticas. Al discurso, a lo que dicen, de lo que hacen, puede haber diferencias, pero no grandes diferencias respecto a lo que hacen, por qué lo hacen, cuáles son las ideas que guían a aplicar más o menos tal o cual cosa, sí, esto no, a pensar que, no sé, que el rocío lava, ¿no es cierto? Las representaciones tienen que ver a veces con elementos que no son fácilmente explicables desde lo objetivo, desde lo técnico. Es decir, si un productor piensa que ayer aplicó un fungicida a campo y hoy, porque hay rocío, tiene que volver a aplicar, cualquier persona que indague o que se ponga a evaluar si ese fungicida sigue estando en la hoja, va a encontrar que sí, porque un rocío difícilmente... el ave, ¿no es cierto? Digamos, hay muchos productos que difícilmente se laven. Ahora, esa idea de ese productor respecto a que el rocío lava el producto es una representación que guía sus prácticas, que por ahí consisten en volver a aplicar mañana, cuando no hacía falta. Y vos decís que en muchas de esas opiniones coincidían en los dos grupos de productores. Sí, sí, se observan conductas o prácticas muy similares. Bourdieu, el concepto de hábitus, lo que dice básicamente que te agarra a patadas tu idea de que uno es singular y distinto a todos, ¿no es cierto? Nosotros como seres, en nuestra sujeción, yo soy yo y no hay nadie como yo. Lo que Bourdieu te demuestra, y por eso es tan interesante leerlo, es que vos sos tan original como todos los de tu clase. Que tus elecciones, tus opciones, todo lo que te guía, de quién te enamorás, por qué, a dónde te vas de vacaciones, etcétera, etcétera, tienen que ver con tu condición de clase. Así, probablemente cualquier persona que esté ubicada a la misma altura, para hablar llano, que vos, va a tener elecciones muy similares a las tuyas. Esto se corrobora cuando uno analiza las prácticas. Acá hay un foco, el foco está puesto solo en las prácticas que tienen que ver con el uso de plaguicida. Entonces vos analizás de un lado y del otro qué hacen con el envase, o de un lado y del otro qué hacen con la aplicación calendario. Y no observa, no se encuentran diferencias. O sea que esos productores que son de origen boliviano... ¿Qué pasó con todo su capital cultural? ¿Qué pasó con las ideas que ellos traían desde sus orígenes? ¿Las han perdido y han incorporado la cultura que encontraron en el medio que donde se insertaron? Sí, hay que decir que no es muy diferente la historia que traen como campesinos. Muchos de los productores vienen de zona de campesinado, Tarija o más al norte. Aún ahí se utilizan o se han utilizado productos agroquímicos, por supuesto que con otra disponibilidad y por supuesto que con otra capacidad de acceso. Pero no hay, por supuesto que hay una incorporación de insumos que no la tenían en sus zonas de origen. Pero se corrobora que sienten que corren con algo Fórmula 1 en la medida en que van incorporando esos insumos. Es decir, que es muy fácil la incorporación de tecnologías insumodependientes. que es lógico, porque lo visualizan. Si echan un fertilizante, bueno, van a la, la diferencia entre, este, no sé, llevarlo sin fertilizante. Lo que es llamativo es la centralidad, el protagonismo que tiene finalmente un insumo. ¿Y qué es lo que uno observa? Que para dejar de lado, por lo menos disminuir el uso de, ese, de esos productos que están vistos como, como salvadores, es decir, como lo único sobre lo cual puedo accionar de manera efectiva para incidir sobre lo que me está pasando, llámese una plaga, llámese una enfermedad, llámese lo que fuera. Lo otro, y seguro vos vas a hablar con mucha más propiedad que yo, implica un enfoque o un análisis mucho más complejo, que tiene que ver con prácticas culturales, que tiene que ver con dejar que proliferen enemigos naturales, que tiene que ver con hacer pequeños cambios que incidan a la larga para que el cultivo no sea tan vulnerable. Ahí se verifica, y uno lo puede corroborar en el trabajo, que justamente trascender la linealidad de hecho esto y se cura, hecho esto y lo mato, implica una complejidad de factores que es posible entender que no sean tan fácilmente adoptables cuando el capital cultural o los capitales que están puestos en juego en determinados productores no están al alcance como para ponerlos en juego. Y uno lo observa en otro tipo de productor que por ahí sí la capacidad de poner en juego otros elementos de análisis. Si yo dejo de aplicar, si yo aplico esto, mato al bicho que me está afectando, pero mato al benéfico también. Bueno, eso no es tan fácil de analizarlo y de ver cómo pequeñas mejoras en una y otra cosa van generando un ecosistema más equilibrado en definitiva. Porque, ¿qué es lo que se observa de manera exacerbada? Que el invernadero, como sistema productivo intensivo, justamente sufre grandes desbalances, ¿no es cierto? Hay crecimiento desoberante, hay condiciones de proliferación de determinados plagas o enfermedades o lo que sea que ahí están potenciadas, ¿no es cierto? El invernadero actúa como un gran potenciador de desbalances. Todo esto para decir un poco en las conclusiones o en el análisis del trabajo, intenta poner en juego más elementos para tratar de entender el porqué de sacudir y de sacudir y de sacudir. Bourdieu habla de la razonabilidad del productor. Un productor es razonable, no es racional o irracional. ¿Y por qué es razonable? Porque se puede entender lo que hace en función de su trayectoria y de su hábito, de su condición de clase, de su capital, de los elementos que puede poner en juego para dejar de hacer lo que todos hacen o para no hacer lo que está a la vista que hay que hacer, digamos. Perdón si no es muy claro. No, si... ¿Y vos como profesional, cómo te sentías vos en tu rol de profesional? ¿Qué elementos vos sentías que tenías una formación que te dio los elementos como para poder interactuar con este productor que tiene toda estas representaciones? Después de la tesis, ¿qué cambió en vos como profesional a la hora de poder intentar influir hacia un manejo diferente? Y el como que uno coincide con una de las grandes conclusiones de Bourdieu, que es: se pueden cambiar las cosas, se puede cambiar el mundo cambiando sus representaciones. Es decir, lo que está en juego es cambiar, es lo que se denomina cuestiones culturales, o sea, la idea de las cosas. Uno lo puede verificar en el andar, es decir, ¿cómo puede lograr que un productor empiece a incursionar por otra vía que no sea la dependiente de insumos, altamente dependiente de insumos? Bueno, con pequeños cambios, con verificaciones chiquititas, cotidianas, con incorporando una complejidad a ese sistema que es mucho más fácil manejar de manera lineal. O sea, me pasa esto, aplico esto. Yo creo que tiene que ver con eso, digamos, una perspectiva antropológica permite no quedarse con la cortita de y lo que hacen es irracional. Hacen esto y porque no les interesa nada, porque no, sí, es probable que no conozcan o que no son de, o que no lleguen a tener este conocimiento de si puede pasar tal o cual cosa, pero eso tiene que ver con su trayectoria, con su origen, con su hábito, con sus capitales, con los capitales que de que disponen. Bueno, ¿qué hay que hacer? Y bueno, hay que tratar de que de develar esas carencias, si se quiere, y de avanzar en el sentido de incorporar esos capitales. Por ejemplo, el cultural, capital cultural que uno a poco andar se da cuenta que alguno de esos productores es analfabeto o tiene una formación, en la mayoría de los casos tenía formación primaria. Primaria y primaria incompleta. Bueno, obviamente son elementos que hacen a esa complejidad y que hacen a esas prácticas, a esos comportamientos, a esas decisiones que desde afuera uno puede analizarlas como irracionales, como desaprensivas, por ejemplo, ¿no es cierto? Hace tal o cual cosa porque no le importa. Bueno, no, hay otra complejidad que habría que tratar de hacer el esfuerzo por entender para no errarle al bizcachazo. Por ejemplo, un análisis muy típico, se dice, no, lo que hay que hacer es demostrarle a esos productores que gastan mucha plata de gusto, porque por ahí aplican tres veces el mismo producto. Es decir, yo en el trabajo llega a determinar que inclusive muchos de esos productores que aplicaban secuencialmente muchos productos no sabían diferenciar cuándo hay que aplicar un fungicida y cuándo un insecticida. Es decir, veían algún tipo de afección, ¡tuc!, sacudían con algo. No, pero fíjate que esto no es un insecto, esto es otra cosa, ¿no es cierto? A ese nivel, uno encuentra a ese nivel de desconocimiento, de falta de elementos para analizar y para decidir. Por otro lado, también muchas de las cosas que se estudian en la facultad, porque yo a veces me pregunto, ¿de dónde sale el conocimiento que uno estudia? Y mucho ha sido volcado por algunos profesionales a partir de lo que han recabado con los productores. O sea, digamos, lo que está escrito en los libros, las prácticas culturales, mucho es un reflejo de conocimiento que se viene acumulando en los productores, ¿no? Porque la verdad que no creo que haya habido un profesional, un especialista que haya escrito la cómo se planta el tomate, cómo se germina. O sea, se han ido acumulando los conocimientos y mucho de ese conocimiento viene de los productores. O sea que muchas veces el hecho que no tengan estudios muy avanzados no les impide ellos acumular conocimiento. Sí, el sentido práctico que le llama Bourdieu es fundamental, digamos, es lo que el conocimiento aplicado según lo que se conoce y el sentido vivido, la experiencia acumulada. A lo que iba con el caso anterior es que es muy fácil pensar que lo que hay que hacer para que el productor no aplique tanta cantidad de productos es demostrarle que gasta plata de gusto. Y eso está demostrado que no funciona, digamos. Entonces ahí intervienen otros elementos. Y eso que vos decías también es interesante porque también se pone en juego esas representaciones, esa idea de las cosas, está permeada por mensajes dominantes, ¿no es cierto? Hay un paradigma productivista, intensivo en el uso de insumos, que baja un mensaje y permea en general. Y cualquiera de nosotros nos encontramos remando para tratar de modificar una práctica cultural y observamos que ese mismo productor va al boliche y en el mostrador le dicen, echa esto, y se acabó. Y el productor va y hace mucho más fácilmente eso que todo el trabajito que uno intenta demostrar y explicar y que se comprenda el por qué esto sí y esto no tanto. Entonces eso también tiene que ver con las representaciones, digamos. El mensaje que permea, no solo a nivel de los agroquímicos, sino en líneas generales. Hay tal o cuales representaciones en la medida en que uno se hace a la idea por todo el mensaje que le lleva, por los medios de comunicación, por la educación, por una cantidad de elementos que hacen que uno tienda a pensar de tal o cual manera. Por eso es que Bourdieu dice, el mundo se puede cambiar siempre y cuando cambiemos las representaciones que hay en el mundo sobre las cosas. El porqué de ir hacia, por qué el occidentalismo, el orientalismo. Una representación muy común es cuando uno piensa en un árabe, un ciudadano árabe, enseguida se hace la idea de un montón de cosas que para nada necesariamente tienen que ver con un flaco que tiene barba larga. Porque hay árabes terroristas, pero son la minúscula minoría. Esas representaciones operan a nivel de nuestra vida cotidiana. Que pensemos de tal o cual manera, que vayamos a tal o cual colegio, que pensemos que tal o cual sector de la población son vagos o vienen acá a robarnos el... No sé, una cantidad de elementos que también hacen a eso que se llama el sentido común. Que para mí hay un error de interpretación. Uno, todo el tiempo se habla de aplicar el sentido común, se dice. El sentido común es lo que no, la, es la representación que tenemos generada a partir de el mensaje dominante. En realidad, cuando uno intenta decir sentido común, habla de la intuición. La intuición es un elemento tan, tan valioso que hay que aplicar todo el tiempo, porque la intuición nos permite no hacer macanas, por ejemplo. El sentido común es lo que hace, es lo que nos hace repetir cosas a veces que ni siquiera pensamos. Que las repetimos porque las escuchamos dos o tres veces, porque nos permearon, porque se internalizaron, dice Bourdieu. El hábito es eso, es la dice que son las estructuras objetivas que han sido, que se hacen cuerpo. Bourdieu llegó a encontrar, en tantos de sus trabajos tan interesantes, habla hasta de una exis corporal, es decir, no es lo mismo la postura corporal de un campesino en la casa frente a su señora que ese mismo campesino en la casa del patrón que le está impartiendo una orden. Bourdieu encontró que hasta la postura inclinada, sumisa, que tiene que ver con determinada postura, no viene al caso, tiene que ver con ese hábito. Ese hábito se traslada hasta tus pretensiones. El hábito de un flaco que viene de un barrio humilde a buscar un trabajo no es el mismo que el hábito de un flaco que viene de una familia pudiente con más oportunidades. El flaco del barrio humilde seguramente se conforme o esté contento con llegar a ser telemarketer o atender en tal o cual negocio, lo que sea, no viene al caso. Y el otro va a intentar ser el gerente. El hábitus es el que te fija el techo de tu propia vida. O sea, es interesantísimo porque Bourdieu lo plantea como el mecanismo de control social más que funciona a nivel mundial. A veces sin que nos demos cuenta, la mayoría de las veces sin que nos demos cuenta. Bueno, es súper interesante, perdón si es un poco, qué sé yo, no soy claro, pero es un autor muy digno. Es novedoso para los que no estamos acostumbrados a leer este tipo de autores. Vamos a aprovechar para saludar a César. ¿Cómo va César? Compañero también de INTA y de la radio. Así que bueno, estamos hablando de un sociólogo que desarrolló, bueno, una también técnica de estudio que utilizó Nicolás para su tesis de maestría. Y bueno, es un abordaje diferente al que solemos hacer nosotros en INTA, que solemos hacer análisis más simple por ahí de las cosas, ¿no? Y bueno, así que finalmente, entonces, ¿cuál es la conclusión más importante que vos sacaste con el trabajo de la tesis? Y a mí me parece que es, enfocar el análisis de ese caso, de ese estudio de caso, que básicamente me puse a analizar qué hacen los productores con los agroquímicos, esos productores, y por qué los usan tanta cantidad de veces, y bueno, todo lo que venimos desarrollando. El enfoque de Bourdieu que se propone explicar y comprender en función de tener en cuenta esa complejidad, es decir, lo que hacen no lo hacen por racionales o irracionales, sino que tiene que ver con la razonabilidad de sus actos. El sentido práctico de esos productores está afectado, por así decirlo, por su trayectoria, por la cantidad de capitales como dijimos, cultural, social, etcétera, etcétera, acumulados, y la condición de clase que los permea, que los homogeneiza, digamos. Podemos hablar de ese grupo de productores, pero tal vez podemos extender el análisis a muchos más. A mí en algún sentido me permitió enfocar ese análisis de caso desde esa perspectiva, me permitió entender lo que hacen, por qué lo hacen, cuál sería, me parece que sería como una tesis de doctorado empezar a plantear en función de esto, por dónde le entramos, ¿no? Ese sería tal vez el enfoque más interesante, más profundo. O capaz que más adelante estaría bueno encarar de ahí, ¿no es cierto? Con todo esto que encontré, con este enfoque, bueno, ¿cómo cambiaríamos las representaciones de esos productores para que empiecen a hacer menos lo que hacen? O de otra manera, para que empiecen a considerar la complejidad de un agroecosistema, para pensar que ahí se necesita un equilibrio, no un desbalance fogoneado por un producto de acá, un producto de allá, un producto de allá. Pero básicamente las herramientas analíticas de Bourdieu te permiten entender, entender por un lado las representaciones que operan ahí, ¿no es cierto? Esto que decíamos, por ejemplo, recorrer el trabajo te permite ver eso, digamos, razones según las cuales se aplica tal o cual cosa o se deja de aplicar tal otra, razones que son difíciles de explicar o entender desde la mirada científica, de argumentar. Bueno, no, en realidad lo que él dice, lo dice porque esto se lava o porque esto está a la intemperie. Entonces, a mí me parece que eso, a mí por lo menos me deja tranquilo en ese sentido, porque es muy fácil caer en la estigmatización que está muy difundida, ¿no es cierto? Sobre todo inclusive entre colegas de aquellos lares, ¿no? De aquellas latitudes, en donde plantean una dicotomía: estos productores hacen bien las cosas, estos otros no se están envenenando, porque no tienen conciencia, porque no les importa, porque son desaprensivos, porque no les interesa. Y bueno, y uno que tiene un corazoncito por haber trabajado tantos años con esos sectores más vulnerables, con menos elementos para aplicar, para defenderse, bueno, de alguna manera con esa herramienta analítica permite entender lo que se hace, por qué se hace, desde dónde, de dónde viene eso, qué representaciones originan esas prácticas. Queda pendiente, como te digo, bueno, cómo empezar a cambiar esas representaciones, cómo operar sobre esas realidades, sobre qué resortes accionar para ir modificando esas representaciones y en definitiva las prácticas. Él, insisto, Bourdieu dice, para cambiar el mundo hay que cambiar las representaciones que tenemos sobre las cosas. De todas maneras, es como si hubiera algo, yo a veces pienso como muy primitivo de las personas, que a veces uno cuando recibe una consulta de personas que tienen plantas en la casa, que están dispuestos a todo para salvarlas, y porque tienen una relación de mucho afecto con la planta, y vos cuando empezás a conversar te das cuenta que tienen productos re peligrosos en la casa y que los manipulan y que no les da miedo aplicar, porque lo que más quisieran es poder cosechar ese durazno de esta planta, y es como que no sé qué hay en el fondo de todos nosotros que necesitamos por ahí confiar en un químico, como que nos sentimos más tranquilos aplicando un químico para resolver un problema. Sí, tal vez tenga que ver con esto que hablábamos, ¿no es cierto? De el análisis lineal de las cosas, digamos, pasa esto, hay que hacer esto, ¿no? Apareció este bicho, hay que matarlo. ¿Qué hay que matarlo? Eliminarlo. Bueno, tal vez cuando uno empieza a bucear y empieza a analizar la complejidad de un sistema conformado por plantas, insectos, benéficos, etcétera, etcétera, puede empezar a concebir otras herramientas a las cuales echar mano para accionar. Bueno, mirá, tenemos un mensaje de Amalia, que dice: muy interesante el programa, enaltece a la correntada. Pero qué grande, Amalia, muchas gracias. Aparte dicho por una persona de radio, así que más todavía, porque Amalia es parte de la correntada. Así que bueno, Amalia, muchas gracias por el mensaje y nos alegra mucho que te interese el tema. Porque bueno, Nicolás es un profesional que se sumó a la experimental y bueno, esta tesis es interesante por todo el camino que nos falta recorrer. Nosotros la experimental tiene toda una trayectoria de producción integrada y siempre ha tenido todos estos temas en vista y sabemos lo difícil que es que un productor confíe por ahí en una práctica que no sea un plaguicida, ¿no? Y bueno, que es como decís vos, también hay que tratar de entender por qué, cuáles son las razones que hacen que uno a veces choque y ellos no adopten lo que a uno le gustaría. Sí, como que los años de intentona de determinadas prácticas consistentes en la recomendación, en el señalamiento de cuál sería el sendero que te mejoraría tal o cual condición, bueno, han demostrado no ser del todo efectivos. Entonces, simplemente encontrando un ejemplo, ¿no? Simplificando, encontrando que demostrarle al productor que haciendo tal o cual cosa va a gastar menos plata, va a llevarlo a mejorar, bueno, ha demostrado que no es tan efectivo. Entonces ahí empiezan a surgir otras perspectivas que aportan nuevos elementos de análisis que tal vez, no digo que nos van a develar el camino, sino que nos van a aportar algunos elementos más para estar más cerquita de conseguir lo que parece que sería conveniente. Ahí también está en juicio esto, ¿no? Los agrónomos siempre solemos pensar que el mundo tiene que andar por donde uno piense, y no, y el mundo en realidad anda a veces por donde puede y de acuerdo a eso, a su condición y de acuerdo a su trayectoria y a su historia. Bueno, mirá, antes de entregar el estudio, que estamos ya finalizando nuestro horario, te leo un mensaje, también tenemos un oyente también fiel, que es Darío Ceballos, compañero de INTA, director de INTA Delta, dice, muy bueno programa, se está haciendo costumbre escucharlos. Bueno, muchas gracias, Darío. Dice, no conocía esa faceta de Nico. Así que mirá, Nicolás. Bueno, vamos a prestar, Darío, pero no te creas que va a ser tan barato que te prestemos a Nicolás. De las tantas cosas que no conocen de mí. Mirá. Así que bueno, Nicolás, muchas gracias por contarnos, por tratar de transmitir estas ideas nuevas que son novedosas para los agrónomos, por lo menos para mí. Y bueno, te vamos a volver a invitar. Hay un tema que le interesa a Néstor y a mí también, y lo venimos un poco retrasando, que es el tema del desarrollo rural. Nos gustaría que, ya que vos tenés la maestría, por ahí ayudarnos a poder esclarecer este concepto que todos estamos involucrados en INTA y en otras instituciones también, ¿no? Sí, bueno, en el recorrido de la maestría uno lee autores relativamente recientes que aportan elementos interesantes en el análisis de lo que es el desarrollo rural, bueno, de toda la... también la complejidad que involucra esto de que un territorio avance, mejore, se desarrolle. Bueno, no, pocas cosas deben ser tan lindas como contarle a otra persona, y más a muchas, lo que uno ha hecho y, ¿no es cierto?, lo que le interesa, lo que lo motivó, lo que lo entusiasma. Y bueno, para mí es un gustazo venir acá, así que la gracia. Bueno, así que te comprometemos para ese tema, y ya que tenemos este oyente, le vamos a pedir a Darío también que haga sus aportes, que se prepare, que lo vamos a invitar a un programa para hablar de desarrollo rural. Bueno, así que muchas gracias, Nicolás, por venir y nos vemos. Viste que el tiempo se agota y no pasamos más que un tema. Paló, así que, se pasó volando, ¿eh? Perdón si se durmieron. No, para nada. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima.